Hoy, mañana y siempre, en la senda del éxito. La voz auténtica y original, Pascual y su alegría. ¡Qué bonita, qué de amor! Mentirosa, mi cariño y mi fe, mentirosa, y también sin amor.